MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace ya varios años, Brian Dyson, expresidente de Coca-Cola, al dejar su cargo, dirigió un discurso breve en el que explicó que la vida es como un juego en el que hacemos malabares con 5 pelotas al aire. Las pelotas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y la vida espiritual. Pronto, dijo Dyson, te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son de cristal. Si dejas caer una de estas, sin duda saldrá astillada, marcada, mellada o dañada, incluso rota. Pero nunca volverá a ser lo mismo. Dyson explicó la importancia de apreciar esto. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo que requiere a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros no somos aquello que se llama trabajocólicos o adictos al trabajo? Este es el signo de nuestros tiempos. Una enfermedad peligrosa que consiste principalmente en que el trabajo se torne nuestra vía de escape. La pelotita del trabajo adquiere una importancia tal que termina por satisfacer hasta nuestras más íntimas necesidades psicológicas. Un trabajólico es en sí una persona que dedica a su trabajo más de lo que la propia situación exige. Te comparto una serie de comportamientos que un adicto al trabajo suele presentar. Dedicas más atención a tu trabajo que a la gente que te rodea. Usas la presión laboral para evitar a la gente que te rodea. No disfrutas ni siquiera lo que consigues a través de tu esfuerzo. Piensas en el trabajo todo el tiempo, incluso cuando realizas alguna actividad en fin de semana. Es más, cuando no trabajas, estás inquieto y aburrido. Renuncias al descanso y a las vacaciones con tal de continuar trabajando. Eres impaciente y miras el reloj con frecuencia. Tu trabajo te define. Sin él, no te sientes completo. Y además, con los amigos, no sabes estar. De acuerdo con estudios recientes, hoy 7 de cada 10 mexicanos padecen esta afección y 2 de cada 10 duermen menos de 45 horas a la semana. Esta actitud se clasifica básicamente en 2 tipos de trabajólicos: los que están de acuerdo con ella y los que no. Estos últimos reportan serios problemas de salud. Lo importante en nuestra vida es trabajar para vivir, más no trabajar para morir. Porque si bien es atractivo tener un buen puesto con grandes responsabilidades, esto no sirve de nada si la persona no se encuentra sana, física y emocionalmente. Con un adicto al trabajo, parece que la vida social se anula por completo. Su vida se carga de estrés, de problemas, y el aspecto divertido de la vida desaparece por completo. Todo esto acarrea serias consecuencias. La adicción al trabajo es tan real como cualquier otra adicción. Es un trastorno, es un desequilibrio. Además, como en todo padecimiento, lo primero es identificar y aceptar que lo tenemos. En muchos de los casos se trata de personas con baja autoestima, que tratan de llenar sus huecos con trabajo y de esta forma evadir una realidad. Por lo tanto, si te consideras un adicto al trabajo, ¿por qué no buscar la ayuda de un profesional? Detente, reflexiona y ve de qué manera puedes alcanzar un balance saludable entre las 5 pelotas de tu vida. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.